Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. rnma.org.ar. Volvimos acá a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, con algo que comenzamos un poquito la semana pasada a hablar. Hablamos con Meche Méndez, que nos contaba del encuentro del tercer congreso de médicos de pueblos fumigados, y ella nos contaba todas las expectativas que se venían para el jueves, viernes y sábado, con todas las dificultades que después tuvieron, ya que ese corte que abarcó a gran parte de la ciudad de Buenos Aires también afectó a la Facultad de Medicina, cosa rara que no tuvieran algo que pudieran prever esto, y encima con la pérdida de un montón de material importantísimo de investigación. Fueron al Hospital de Clínicas, ahí en un subsuelo donde se realizó el tercer encuentro de pueblos fumigados, por lo menos la parte del día de jueves, y después ya consiguieron luz para volver a la Facultad de Medicina. Dentro de ese marco hubo un montón de exposiciones, entre ellas la de el abogado Darío Ávila, donde hicieron una denuncia contra el Estado argentino por violación a los derechos de los niños y la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Red de Abogados de Pueblos Fumigados presentó esa denuncia para hacer responsable al Estado argentino, en tanto este sistema productivo está violando todos los derechos de los niños y las niñas en un ambiente sano. Esta es la lucha que se da en todas las escuelas que están de pueblos fumigados. Pero bueno, escuchemos al doctor Darío Ávila. Venimos trabajando cuestiones que están vinculadas directamente a los efectos que sobre la salud y el ambiente está ocasionando este modelo de producción tóxica. A partir del juicio de Barro y Tizangó, en el cual tuvimos una pequeña participación allí como denunciante en la causa, seguimos vinculando a esta temática, acompañando principalmente a las organizaciones sociales que están en lucha contra este modelo de producción agroindustrial. Tanto desde la FAS médica, conducida por Medardo Ávila Vázquez, digamos, venimos acompañando también desde la profesión, desde la abogacía, con una serie de iniciativas, tanto administrativas como judiciales. Acabamos de formalizar ayer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concretamente, estamos pidiendo que la Comisión declare la responsabilidad internacional del Estado argentino por lo que nosotros entendemos se está cometiendo la violación de la Convención de los Derechos del Niño, por cuanto uno de los preceptos que contiene esta convención es que precisamente el Estado argentino, como Estado signatario de esa convención, tiene la obligación de adoptar medidas para preservar el derecho a la salud, a la vida y al ambiente de los niños hasta 18 años, es lo que dice la convención. Nosotros tenemos abultada documentación, trabajo científico, trabajo epidemiológico, que nos permite acreditar de cómo este modelo de producción hoy está afectando a la salud de nuestros niños. Hoy hay un informe oficial del Defensor del Pueblo de la Nación del año 2010, por ejemplo, que habla sobre el riesgo ambiental y niñez. Allí, en base a estimaciones que hace el propio Defensor del Pueblo, dice que hacia el año 2001 había aproximadamente 3.500.000 niños expuestos a problemas de salud grave por la exposición a los plaguicidas. ¿Sí? En base a toda esta documentación, nosotros pedimos que se reconozca eso y que se obligue, en ese sentido, se exhorte, se recomiende, que son las facultades que tiene la Comisión, al Estado argentino a tomar medidas urgentes y eficaces para que de alguna vez se restituya y se restablezca este derecho de los niños que nosotros entendemos se están violando con este modelo. Darío Ávila siguió haciendo referencia a la cadena de responsabilidades de los funcionarios, recordó las garantías dadas por la Constitución, luego de la reforma del 94, a un ambiente sano, garantías que establece un mandato claro para todas las autoridades, pero que por supuesto no son respetadas. Hay una gran responsabilidad del Estado Nacional, como asimismo también él habló de las responsabilidades penales, ya que no se puede decir que existe ignorancia sobre este tema. Así como la Organización Mundial de la Salud salió a reclasificar el glifosato, que es el herbicida más utilizado en la Argentina, como probable cancerígeno, y eso ya es información pública y oficial. Esto seguía diciendo Darío Ávila. A partir de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, que otorga el rango y la jerarquía de derecho fundamental y derecho constitucional, el derecho al ambiente sano, cuando habla de ambiente sano está haciendo referencia a eso, esta garantía, es decir, que el ambiente tiene que reunir ciertas condiciones, ciertas características, es decir, que un ambiente va a ser sano en la medida en que no ponga en riesgo la salud de los ciudadanos, es decir, que un ambiente que promueva el bienestar y no que ponga en peligro, como en estos casos, cuando existe real contaminación ambiental y que esa contaminación se traduce en implicancias a la salud. Nosotros entendemos que a partir de allí, y porque la propia Constitución establece un mandato claro para todas las autoridades, dice que todas las autoridades deben proveer a la protección de este derecho, y al no hacer distinción de ningún tipo, evidentemente está involucrando a todos, a los poderes públicos del Estado, y me hago referencia a eso, al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en los tres órdenes, como vos lo señalás muy bien, tanto nacional, provincial y municipal. Es decir, todos estos funcionarios tienen obligación de hacer cumplir este derecho. Nosotros creemos que sobre esta problemática concretamente hay responsabilidades del Estado Nacional, principalmente del SENASA, que es el organismo encargado de autorizar este tipo de productos, la utilización, la distribución, la cancelación de estos registros. Hay deficiencias en cuanto a la metodología para aprobar precisamente estos agroquímicos, hay responsabilidad de ministerios a nivel provincial, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que a través de leyes provinciales son los organismos de contralor de la actividad de fumigación y no están cumpliendo, hay responsabilidad de ministerios de salud, que también tienen una obligación fundamental, que es la de preservar este derecho a los ciudadanos, y también en el orden municipal a los mismos organismos, digamos. Es decir, hay una cadena de responsabilidad de parte del propio Estado, pero también de las propias empresas, que también a través de publicidad engañosa, por ejemplo, nos pretenden convencer a nosotros de que todos estos productos son realmente inocuos, que son seguros y que no ofrecen ningún tipo de peligro, digamos. Entonces, creemos que la cadena de responsabilidad es muy amplia y bueno, nosotros tenemos perfectamente claro que hay responsabilidades penales porque ya no es posible hablar de que existe ignorancia sobre esta problemática. Ya hay organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que sale a reclasificar al glifosato, que es el herbicida más utilizado en la Argentina, como probable cancerígeno. Entonces ya eso es información pública, información oficial, por lo cual ya con ese solo dato todos los organismos públicos del Estado, nacional, provincial y municipal, con competencia en la materia, deberían haber adoptado una decisión sobre este punto, como lo ha hecho Colombia, por ejemplo. Colombia ha prohibido la utilización de glifosato, que se utilizaba para eliminar el cultivo de coca ilícito en la frontera Colombia-Ecuador. Y a partir de esta clasificación se tomó la decisión política de prohibir la fumigación con ese producto. La Argentina en eso no se ha logrado aún. Bueno, esta es toda la parte legal, todo lo que se sigue haciendo para dar a conocer que todas las consecuencias que tiene el glifosato, y todos los derivados y todos los pesticidas que se usan para seguir sosteniendo campos de soja, de maíz transgénico y demás cosas. Demás cosas digo porque Damián Marino, que es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, fue el que en este encuentro, en este tercer encuentro de médicos de pueblos fumigados, Habló que el glifosato también está en nuestro botiquín. ¿Qué quiere decir? Hace muy poco tiempo descubrieron que el algodón que usamos comúnmente, el algodón que se usa para realizar operaciones, las gasas, eso que uno considera esterilizado, todo lo que hace a los hisopos que usamos, las toallitas femeninas, todas esas, todo tiene glifosato. El 95% del algodón que se cultiva en el país es transgénico. Principalmente el algodón RR resistente al Roundup de Monsanto. Los manuales del INTA recomiendan la utilización del glifosato dentro de un cóctel de herbicidas e insecticidas, incluso cuando el capullo de algodón ya está abierto. Esto hizo que se conocieran unas cifras tremendas y que produjera que en este caso Damián Marino, al cual ya hemos escuchado en distintas oportunidades, ir a conocer esto. También el glifosato en nuestro botiquín. Cuando hablamos de salud pública, no nos podemos callar. Porque los resultados que yo les voy a presentar ahora tienen una semana. Y posiblemente sea un primer paso. Y haya muchísimo por hacer hacia adelante. Muchísimo. Es algo que recién inicia. Pero si nosotros respetamos todos los ciclos académicos de monitorear esto que voy a hacer 2 o 3 años, escribir los trabajos científicos, esperar la tesis doctoral, estamos hablando de 5 o 6 años. Ponemos estos resultados para empezar a pensar entre todos y surge por lo siguiente. Primero porque somos un grupo de gente que estamos atentos, inquietos, como quien diría. Nos proponíamos armar un diseño experimental para monitorear la deriva de glifosato en aplicaciones aéreas. En eso nos encontramos con un paper internacional donde lo describía y dijimos, acá tenemos la solución a nuestra inquietud, podemos empezar a hacerlo en Argentina. Y así nos lanzamos, hacer ensayo de laboratorio, cámara cerrada para evaluar los dispositivos. Y hay una regla básica de laboratorio, uno termina a hacer un estudio y tiene que comparar contra algo limpio, algo blanco. Y lo blanco para nosotros eran los dispositivos de muestreo que no habíamos expuesto. Y el trabajo dice que eran gasas de uso médico, la que uno compra en la farmacia. El trabajo decía que el mejor dispositivo de muestreo de glifosato en aire eran las gasas de uso farmacéutico. Entonces abrimos paquetitos que no habíamos expuesto para usar como control analítico, bien así en la ortodoxia de lo que indicaba el manual de procedimiento de método científico. Y ahí tuvo la sorpresa. Cuando hicimos esos blancos, vimos glifosato. Dijimos, che, no, hicimos algo malo. Tira todo, preparemos todo nuevo, abremos nuevos paquetes de gasa y volvamos a medir. Otra vez vimos glifosato. Dijimos, si esto pasa en la gasa, empecemos a mirar para atrás. Y ahí salimos a recorrer farmacias y supermercados y a buscar información. Y bien lo dijeron recién, que gran parte del algodón que se produce en Argentina es transgénico. Y vimos que en la etiqueta además lo dice claramente. Entonces dijimos, sigamos la cadena de todos los productos que pueden tener algodón. Empezando por el común, la bolsita que uno tiene en el botiquín, empezamos por las gasas, por los hisopos, por los productos femeninos. Vimos que cuando uno trabajaba todo esto como lote muestreal, el 85% de las muestras dieron positivo para glifosato y el 62% para AMPA. El AMPA, acuérdense que es el metabolito ambiental, donde hubo glifosato hay AMPA. Para el caso de las gasas y los algodones en particular, el porcentaje fue del 100%. Glifosato y AMPA. Ojalá que nosotros nos hayamos equivocado. La herramienta metodológica que aplicamos en lo más elevado, que es espectrometría de masa acoplada al líquido, por si a alguno le interesa la parte técnica, lo hicimos de 2 vías analíticas, todos los pasos para confirmar esto que teníamos que seguir, lo seguimos. Y además, porque medimos glifosato y AMPA, porque fue este encuentro occidental, de acá en más, estamos preparando la artillería para medir todo lo demás, porque una búsqueda biográfica que hicimos, vimos que el cóctel de plaguicidas usado en la producción de algodón es muy fuerte. Muchas de las aplicaciones se hacen con el capullo abierto, implica que eso es un sistema que absorbe y retiene bastante eficientemente estos compuestos. Quiero decir que presente Urijo y AMPA, pero estamos iniciando este camino. Esta es la pregunta entonces que retomo cuando arranqué la presentación. ¿Todo esto es solo un tema de los pueblos fumigados? Bueno, la verdad que encontrarse que cada vez es más lo que nos rodea y que nos está contaminando, lo que nos está enfermando, es bastante... Para nosotros fue como una... Algo decir, sumamos al maíz, a la soja, a todo lo que se le pone el algodón, pero no sabíamos la magnitud, cómo llegaba a nuestro alcance. Y también así lo expresó el doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que es uno de los organizadores de este congreso que se realizó en la UBA, y reflexionó acerca de la gravedad que representa la presencia de agrotóxicos en objetos de uso personal, incluido medicinal, como son estas cosas, y que él usaba constantemente en su diario hacer de trabajo como médico pediatra. Acaba de presentar en el congreso, el tercer congreso de médicos de pueblos fumigados acá en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, un informe que nos ha dejado a todos muy conmocionados. La Universidad de La Plata, a través de su laboratorio de investigación en medio ambiente, ha detectado muestras de gasas estériles en muestras de hisopos, en muestras de bolsas de algodón compradas en distintas farmacias de la ciudad de La Plata, en tampones, la presencia de glifosato. O sea, todas muestras estériles, pero que contenían un contaminante que produce cáncer. Nos hemos dado cuenta de que de pronto el algodón que se produce en el país, que son 400.000 hectáreas sembradas de algodón transgénico que es resistente al glifosato, recibe glifosato permanentemente y el glifosato queda en el capullo y cuando se producen con esas fibras de algodón material para trabajar en los hospitales, para curar heridas, para toallas íntimas y tampones para uso personal femenino, ese material está contaminado con glifosato, un producto que produce cáncer. Hemos quedado todos terriblemente conmocionados por esta situación. Era totalmente esperable, pero nuestra atención estaba más focalizada hacia los alimentos. Pero los productos que usamos en todos los hospitales, en todos los consultorios, en todos los centros de salud del país, como principal insumo de atención para el cuidado de los pacientes, está contaminado con un producto que produce cáncer. Y tiene que las autoridades tienen que dar una respuesta inmediata a esta situación. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. La Bueno. Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día a Daniel, buen día a Ana, que ya llegó también. Me dejaron sola al principio, hasta que llegó Blas. Y nunca me hizo... está sola, no, siempre nunca. Hay alguien enredado en la mañana. Alguien enredado en la mañana, por supuesto, pero acá estaba muy silencioso todo al principio. Bueno, silencioso ahora, puede ser. Ahora ya no, ya están todas las voces acá. Muy bien. Dando vuelta en el estudio. Esto que escuchábamos recién, Bea Patrón de Zita Rosa. No me pidan mucha precisión, pero puede ser finales del 60, principios del 70. Sí, sí. Hablaba, junto con otros autores de la región, de la situación del peón rural. Zita Rosa, el que conoce el tema, ya sabe que es bastante optimista, ¿no? Él piensa que el peón en algún momento se juntará y de su propia mano hará justicia. Debemos seguir siendo optimistas en ese sentido, uh-huh. Debemos seguir siendo optimistas en la organización. Lo que este tercer encuentro de médicos de pueblos fumigados dejó también como eje que atravesó, que fue transversal, varias de las exposiciones, fue justamente la situación del actual peón rural, del actual trabajador rural. En principio, recordemos que el campo ha sufrido una desertización enorme en esta última década y media. Hablamos de casi 2 millones de personas que, como todos sabemos, ya fueron a parar a los cordones más pobres de las grandes ciudades, ¿no? El Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires. Los que quedan en el campo trabajando son justamente los que están viviendo, digamos, expuestos a aquello que los hace trabajar, que no es otra cosa que los agrotóxicos en todas sus formas. Esto lo vincularon a lo largo de, por lo menos el jueves, la jornada que yo estuve en este congreso, lo vincularon desde distintos lugares. Uno de los que los vincularon con los trabajadores rurales fue los maestros de escuelas fumigadas. Estuvieron desde varios lugares del país, dentro de la región que más presentó maestras y maestros fue Entre Ríos, que Entre Ríos tiene un trabajo, nosotros lo hemos visto bastante, sí. Lo hemos estado siguiendo, sobre todo el departamento Uruguay, de Entre Ríos, que es el que corresponde, tiene como cabecera Concepción del Uruguay. Ese departamento ha trabajado mucho en relación a las escuelas fumigadas. Allí hubo una exposición inicial de Jorge Bebacua, que también es una voz que ha atravesado en las mañanas, enredado con nosotros. Y allí contó un poquitito de lo que se viene haciendo en la región. Han trabajado en charlas, han trabajado en colocando carteles en las proximidades de las escuelas fumigadas, pintando los techos para que los aviones tuvieran el alerta, comunicando, carteles comunicando la toxicidad de lo que se aplica, informando cuáles son las normas que son... Realmente me cuesta encontrar un adjetivo para eso, pero casi misérrimas, porque el impedimento es a 50 metros de la escuela. O sea, y eso no lo cumplen, no lo cumplen. Bueno, hay aproximadamente 1.200 aviones, es una flota asesina de 1.200 aviones fumigadores, alrededor, uno más, 10 menos, ¿no? Ahí está. Y las islas que conforman las escuelas, ¿no? Es decir, las escuelas son islas muchas veces en medio de un mar de transgénico, que puede ser de soja o puede ser de maíz, puede ser también de arroz, que es fumigado brutalmente. El algodón, ahora estamos... El algodón, exactamente. Según la región, será lo que se fumigue y con qué se fumigue. Ellos trajeron algunas fotos de las escuelas, claro, estaba con su flyer y demás que hicieron. Sí, quedó claro que en el departamento Uruguay de Entre Ríos hay 41 escuelas rurales, de las cuales relevaron ya 28. 25 de esas escuelas están inmersas en lotes de agricultura industrial. De estas 25, en 18 fumigan a menos de 50 metros, que es la legislación vigente, lo que decíamos recién. En 11 de esas realizaron las fumigaciones con los niños y los docentes en clase. Ninguno de los fumigadores cumplió con la obligación de avisar y solamente 5 docentes recurrieron a la policía. Y la población afectada en estas escuelas es de alrededor de 230 alumnos y 40 docentes. Este es el relevamiento que hicieron. Jorge Bebacua, vamos a escucharlo ahora, hace algunos claroscuros de esto. En una escuela concreta, que fue el mismo que donó el predio para la escuela, amojonó los 50 metros de la escuela para que el mosquito no pasara esos 50 metros. Esa escuela, bueno, al menos no la fumigan al borde. Es una, digamos, es nada, pero bueno, fíjense lo que para nosotros es un triunfo, digamos, o lo que lo señalamos como un logro, que es nada, porque 50 metros no, con la deriva, con lo que sabemos que es la deriva, no existe. Pero bueno, esa es otra de las escuelas. Aquí enfrente de esta escuela hay un matrimonio que comentábamos que los docentes todavía están mejor, aún con ser fumigados, están mejor que los vecinos. Enfrente de esta escuela hay un matrimonio que ya no puede más, porque lo fumigan entre 4 y 8 veces por año, porque están rodeados, se les mueren los chanchos, no pueden tener quintas. El señor está con un problema crónico, la vista, sus ojos están siempre rojos y siempre llorándoles. La señora ha perdido fuerza en los músculos, porque ellos, claro, viven ahí. No es que lo fumigan de vez en cuando, lo fumigan todas las veces. Porque también me preguntaban hace un ratito qué hace el docente para denunciar. ¿Cómo denuncia? Y claro, El docente, para, además de todo lo que tiene que hacer, que la mayoría de los docentes rurales son personal único o son muy pocos, tiene que hacer un montón de cosas para ir a denunciar, sacarle fotos, anotar, después tiene que ir 10 o 15 kilómetros a la comisaría y tener la suerte de que el oficial o el policía le tome la denuncia y no lo señale como culpable. Luego tiene que ir al hospital, del hospital central o a la sala de salud con la misma situación. O sea, es una cosa... Bueno, allí algunas de las dificultades, ¿no? Y esto, esta suerte de generosidad de alguien que ha donado, generosidad lo puse entre comillas, ¿no? Por supuesto, que ha donado un lote para la escuela y que después tuvo el tino de amojonar a 50 metros. 50 metros. Los otros, como ya lo vimos también la semana pasada en San Antonio de Areco, pasan sobre el alambrado. Sobre el alambrado. Sobre el alambrado, directamente. Bueno, estos docentes están agremiados en ACMER, que es la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos. Y desde allí, el gremio, por lo menos en esta regional Uruguay, van sosteniendo y van acompañando la lucha de los docentes y las docentes. Luego habló Gabriela Leiva, que es directora de la Escuela Rural también número 44. Y seleccionamos una denuncia concreta que hace ella y algunas de las dificultades también que enfrentan. Escuchamos a Leiva y otra docente que a continuación habló, pero no se presentó. Así que... La escuela donde trabajo fue fumigada, fue víctima de una aplicación el día 4 de diciembre del año pasado, mientras estábamos dando clases. Bueno, el poquito fue, yo llamé a mi supervisora de zona, llamé a la policía, llegó la policía a la escuela, en 10 minutos habrá tardado, y en ese momento ya había una de las nenas vomitando, otros tirados sobre el banco, con mareos, con dolor de cabeza, y bueno, llamamos con la policía, llamamos al hospital de zona, que es el hospital Enrique Becher de Santa Anita, donde pertenece la escuela, vinieron y atendieron a los chicos. Bueno, todo esto sucedía en más o menos una hora de la una de la tarde. Era a las dos de la tarde, estaba toda esta gente en la escuela y el avión seguía fumigando. Bueno, al otro día se hace presente en la escuela el ministro de Educación de la provincia, el senador Bonato, el jefe de policía, gente de ACMER, mi supervisora, el intendente del pueblo, otro docente de personal único, los papás. Hicimos un acta en donde el ministro de Educación se compromete. El primer punto era la salud de mis alumnos y la mía. La causa se judicializó, vinieron desde de la justicia de Concepción del Uruguay, nos sacaron sangre y ¿qué pasó? Yo tuve que ir a buscar al campo todos los nenitos y llevarlos al hospital y desde criminalística de la provincia de Entre Ríos, de la policía, nos informan de que no hay medios para saber si tenemos agroquímico en sangre. Así como lo escuchan. Hasta hoy no sabemos. Desde que empezamos nosotros con la campaña, parece en forma paralela, el Consejo empezó a ver que se podía hacer algo. Al principio, luego que nosotros hacíamos los talleres, venían las directoras departamentales de escuelas y llamaban a las directoras y les decían que por favor que no concurran a los talleres del paren de fumigar las escuelas porque los padres iban a realizarle juicios a los docentes y los docentes iban a tener que responder con sus bienes y sus pertenencias, los juicios que le hagan, porque los chicos, y estas son palabras de la directora departamental de Uruguay, dijo, a los chicos los fumigan en la casa todos los días, ¿qué vienen ustedes a tratar de protegerlos? ¿Qué vienen ustedes a tratar de protegerlos? Recordamos cuando ella se refiere a Uruguay, es al departamento Uruguay de Entre Ríos, ¿no? De la provincia de Entre Ríos. Con estas cosas es que se está construyendo la campaña, con estas con estas realidades y con estas situaciones es con las que se está llevando adelante esta resistencia a los agrotóxicos. Otra es la situación de Estela Lemes. Ella es también afiliada a AGMER, pero del departamento Gualeguaychú. Y allí la situación con el sindicato es diferente. La seguí solita. El gremio, en mi caso, no ha puesto carteles, no me acompaña. Sí tuve apoyo de Dirección Departamental de Escuelas, sí tuve apoyo del vocal del Consejo de Educación, que llegó hasta la escuela. En su momento el gremio me lleva a Paraná, para lo único que hizo fue acompañarme a Paraná para que me vea una abogada del gremio, y me dice que no inicie acciones a la ART porque no íbamos a tener nada a favor. La ART no reconoce que lo nuestro sea un accidente de trabajo. Sola la estoy peleando. No tenemos demasiado apoyo del gremio. Hoy justamente llamé y le dije, me da cosa, porque Uruguay va, las maestras del departamento Uruguay van acompañadas del gremio y yo voy solita. Entonces, bueno, pidieron las disculpas del caso, que están muy abocados al reclamo salarial. Entonces lo demás está en segundo plano. Bueno, el mismo gremio con dos miradas diferentes según la regional, aunque la situación de los chicos, la situación de las docentes, de los docentes, es la misma. Esta directora, en realidad, ¿no?, de esta escuela, Estela Lemes, vivió durante 11 años en la escuela y ahora se ha tenido que ir de la escuela. Ya no puede seguir viviendo allí. La situación, a su vez, de las familias de los pibes es la misma que en el resto de la provincia. Son fumigados y son fumigados, como lo decía Bebacua, en un caso puntual, pero también ellos son fumigados más que en las escuelas, porque son fumigados más veces. Exacto. Y además no tienen la posibilidad de tener una respuesta, ¿no? Es decir, son los hijos de los peones rurales. Por lo tanto, no pueden hacer una medida policial, digamos, sienten que no pueden, ¿no? Hacer una medida policial, hacer una denuncia policial contra el patrón del padre. Es una situación realmente compleja la que se da en estas escuelas rurales, en estas escuelas, fumigadas. Dejamos para el final, muy breve, otra situación. Sofía Ramírez, ella es bien del norte de Santa Fe, allá casi contra el Chaco. La idea es concientizar y es muy difícil. Ya le digo, ya porque estamos bastante solos trabajando y peleando. Y otro porque, bueno, esto dicen que es un beneficio económico muy grande, que trae ganancias extraordinarias. Las ganancias extraordinarias obviamente que son para dos o tres, porque nosotros vivimos en la calle, no fumiga, nos quedamos sin fuente de trabajo, entonces el beneficio nosotros no lo vemos. Lamentablemente recibimos de todo este gran maquinaria industrial, podríamos decir, todos los perjuicios, absolutamente todos, ningún tipo de beneficio tenemos. Yo escuchaba el testimonio de los demás colegas ahí que bueno, las cosas como ellos se agruparon, como ellos trabajaron, como nos apoyan, pero también está este otro sector que no nos apoya, no nos escucha, nos ignora y nos mata. Bueno, estuvo presente casi sobre, promediando la jornada del jueves Fabián Tomasi. Creo que todos conocemos a Fabián Tomasi, es este trabajador rural que se expuso en Basavilbaso a los agroquímicos con los que trabajaba, a los agrotóxicos con los que trabajaba. Termina con una polineuropatía tóxica, es una enfermedad severa que no tiene alguna mejora. Por ejemplo, en este momento las llagas de su piel han desaparecido, lo cual le hace estar un poco menos dolorido, pero la debilidad de sus músculos, la tonicidad de sus músculos, por ejemplo, es realmente cada día peor, digamos. Uh-huh. Fabián Tomasi, así todo, se vino desde Basavilbaso a pasar el día prácticamente de pie, porque hasta le cuesta sentarse, en el Congreso para dar su testimonio, para decir lo que quería decir, y se volvía ese mismo día.